Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón. El rock siempre, desde su origen, ha sido una composición musical oscura, potente y agresiva. Un ritmo pesado que se asoció con la ropa negra no por estética, sino porque era la insignia de la rebeldía, de la oposición, de la autonomía y la libertad de los estándares que la sociedad producía. Muchos artistas del metal con su música y estética pusieron en jaque a los gobiernos que pretendían homogeneizar a sus ciudadanos. Johnny Cash, un exponente del country y rock and roll, es uno de los pioneros de la ropa oscura con un irreverente mensaje del rock a la sociedad en su canción Men in Black, donde homenajea a los excluidos, los olvidados y los diferentes. Judas Priest, otra pieza clave inconfundible en su puesta en escena, entre cuero y tachas. Black Sabbath y posteriormente Manowar lucían ropa oscura para poner en fuego alto a la ideología contestataria en una apuesta maestra a la música irreverente y vestimenta imponente, quienes nos sirven de referente a todos los rockeros y metaleros hasta la actualidad. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Frecuencia Eslabón. Soy Geraldine Andino y es un placer para mí compartir esta tarde de sábado con todos ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, también estamos en TikTok. Un saludo súper especial a todos nuestros amigos a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. También nos escuchan a través de Ecuador Today y también a través de la www.cdmusicradio.com en España, donde nos pueden ver todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Aquí arrancamos nuestro programa de hoy con una mención súper chévere, una gran invitación para todos ustedes. Tenemos el concierto de Reactiva Rock, donde se presentarán Vasca, Crossfire, Curare, Toque de Queda y Código Rojo. Todos invitados el 8 de octubre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las entradas las puede adquirir a través de Buen Plan. Aquí arrancamos nuestro programa de hoy, como siempre, con excelente música y esta vez con Código Rojo. Y esto es Sin Dolor. Estás a punto de no caer en mi corazón. amigos, estamos ya de regreso y lo que escuchábamos era Sin Dolor de Código Rojo. Y ya estamos con nuestros invitados de hoy. Ellos son dos invitados súper especiales que nos van a compartir un poco de sus vivencias, de sus experiencias, de su trayectoria musical. Ellos son Omar y Caluco y son de la banda Priorato. Bienvenidos, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarnos y... les mandamos un saludo fuerte a ustedes por la invitación y también a la gente que nos está escuchando, que nos ve ahora. Uh-huh. Decirles que se mantengan, que usen mascarilla, no se olviden. Sí, por supuesto, sumamente importante, todo el mundo con mascarilla, todavía con el distanciamiento, con el lavado de manos. No olviden que todavía seguimos en esta pandemia, no se ha ido y no sabemos por cuánto tiempo seguiremos. Pero bueno, ya estamos aquí con Caluco y con Omar. Chicos, ustedes pertenecen a la banda de Priorato que tocan Aggressive Metal. ¿A qué se refiere? ¿De dónde nace el Aggressive Metal? Si nos pueden un poco comunicar. Eso del Aggressive es medio extraño, porque cuando empezamos a tocar hacíamos un poco de thrash, había algo de black y había también algo de grunge, que es una de las influencias importantes dentro de la banda. Uh-huh. Entonces, cuando nos invitaban a un concierto, nos decían, ¿y qué género ponemos? Entonces, una vez dijimos, pónganos thrash, y nos dijeron, no, pero ustedes no suenan a thrash. Bueno, entonces, pónganos black. No, tampoco son black. ¿Cuál es grunge? No, tampoco es grunge. Entonces, un man dijo, ustedes tienen una música que suena bastante agresivo. Ya, ponle metal agresivo y se acabó. Y esa fue la etiqueta que hemos usado para poder hacer nuestra música. Porque nosotros no somos ni muy muy ni tan tan. O sea, es como que como banda siempre hemos preferido sonar a nosotros mismos más que encajarnos en un género y decir vamos a hacer una banda de thrash, de black o de death. Sí, esa es como que la premisa siempre del nombre. Por eso fue que salió la agresión. Más que una etiqueta, fue algo para zafarnos de las etiquetas. Ya, sí, qué chévere, bien pensado en eso, ¿no? Chicos, ¿cómo se forma la banda y por qué el nombre? Eso pasó en el 2008, se formó la banda en el 2008, uh-huh. Y el nombre salió, yo estaba un poco interesado en esto de los caballeros templarios, las santas inquisiciones y todo eso, en la lectura, y Priorato significaba importancia, era la parte prior del templo, entonces... chévere, una palabra que significa importancia, pero como siempre conversamos, lo importante no es el que la banda tome fuerza del nombre, sino que el nombre termine representando indirectamente lo que es la banda como tal. No sé cómo ponerlo sobre la mesa, es como que muchas personas dicen voy a buscar un nombre brutal para que mi banda sea vista como una banda brutal. En cambio, nosotros es como que solo un nombre que representa lo que nosotros hacemos. Entonces, el nombre toma fuerza de la banda, no al revés. Ah, ya, ya. Sí, súper, súper interesante. ¿Y cuáles son los integrantes? Porque aquí solamente vemos a dos, pero hay más integrantes. Sí, claro, está Darwin Salgueiro. guitarrista. Sí. Está Caluco. Mi persona, Omar, bajista. Sí, está Kevin Amán también ahora que nos está acompañando. Uh-huh. Hace un par de meses, nuestro baterista de años y nuestro gran amigo Alex Castro salió de la banda. Y ya pues pasamos un par de meses buscando una nueva persona que cumpla con el perfil y que llene también el espacio que nos deja Alex, ¿no? Porque Alex no solamente era un baterista o un buen diseñador, sino también un buen amigo dentro de lo que es la familia, de lo que es la banda. Entonces, nos tardamos un poco, pero creo que ahora estamos otra vez a la carga, estamos afianzando el sonido. Afianzándonos nuevamente. Y vamos muy bien. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos un poquito de su música antes de seguir con la entrevista y de conocer un poquito más de ustedes? Y vamos a escuchar de los Priorato, Maldito. Yeah. regreso aquí con los chicos de Priorato. Ellos son, nos acompañan Carlos y Caluco. Chicos, ¿qué les inspiró a seguir por esta línea del rock? En este caso, el aggressive metal, como ustedes se definen. Bueno, la necesidad de expresar cosas con diferentes palabras, con otro mensaje, tal vez hacer notar nuestra voz de protesta es lo que nos ha llevado, de cierta forma, a elegir géneros pesados, géneros, por así decirlo, de que por trayectoria, que por tiempos han sido géneros que se han caracterizado por tener una voz de mando en cuanto a la lucha social. Uh-huh. estoy leyendo. Entonces sí, eso es lo que nos eso nos ha llevado a buscar este tipo de géneros. En realidad hemos encontrado en este género que es el aggressive metal un nicho en el cual nosotros podemos, por así decir, despapallar nuestras ideas en cuanto a composición y todo lo que conlleva, ¿no? Yes. Siempre mantenemos esto respaldado bajo la confianza técnica de nuestro productor, que viene a ser Caluco. Entonces, y la solvencia técnica de los demás músicos también es muy importante. Uh-huh. Entonces, eso es lo que nos ha llevado principalmente a mostrarnos en esta faceta de rockeros. Sí, qué chévere. Caluco, ¿quién es el autor de las líricas de la banda? Yo por ahí tengo a veces momentos de inspiración y hago... Caluco, ¿cuántas historias? Sí, exactamente. A mí lo que me gusta de la música es que puede contarte historias. Cuando una canción no te cuenta una historia, a mí no me interesa ni escucharla. Tengo el gusto de trabajar como productor musical, entonces no me gusta ni grabarlas, ni escucharlas, mucho menos tocarlas. Entonces siempre trato de que todo el contenido que sale desde la banda sea fuerte, que tenga un contexto claro con respecto a lo que sucede. Lo que hacemos es cantarle a la realidad, ¿no? O sea, y no voy a abusar de ese discurso de que, ay, somos contestatarios ante la sociedad, que ni siquiera, ay, que sí, que no. O sea, porque yo veo tanta gente que es contestataria contra esto, contra el otro, pero todos están metidos en McDonald's y todos están con Apple, que no hay nada de malo, ¿no? O sea, pero generalmente esa imagen no concuerda con el discurso que ellos dieron, entonces ahí está el problema. Yo trato de ser un poco consecuente de lo que nosotros como personas, como padres de familia, incluso le haremos con respecto a la sociedad, bueno, que realmente nos afecta, y tratamos de ponerlo en una idea clara que se pueda comprender. También a veces jugamos un poco con las analogías, como en el disco anterior hicimos una canción con Mike Hurlocaf, que es el vocalista de Monstrosity, una banda leyenda del death metal, y la canción se llama Bloodshed Execution, o sea que es una ejecución brutal con sangre, tripas y demás. Es lo que se parecería que de lo que se habla en la canción, cuando realmente se trata de la molestia que un hombre siente cuando le quitan el control remoto del televisor. O sea, es tan simple como es. Bueno, esa incomodidad yo creo que tienen a diario todos los hombres. Sí, y es algo que ya está, es algo genético, se está en todo. Sabemos cómo somos. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que ya se tienen que ir acostumbrando a eso, porque en eso las mujeres siempre ganamos. Sí, ahora podemos ver una aplicación en el celular y ya, relax. Claro. Así. Y está súper chévere lo que tú dices, porque hay que tener una concordancia en lo que son las palabras y son las acciones. Y qué pleno que piensen ustedes de esa manera y que eso también expresen en su música, porque es un muy buen mensaje que le llega a la gente, ¿no es cierto? Claro. Sí, o sea, creo que como personas siempre hemos tenido carácter fuerte en la banda, todos. Por eso a veces hemos, no aislado, pero sí hemos tomado un paso al costado cuando hemos visto que iríamos hacia un lugar que expresa algo que nosotros no. O sea, es como que tratamos de ser un poco consecuentes con eso, de tratar de profesar con actos lo que escribimos. Porque a veces también en el camino, cuando uno trata de, de hacer las cosas bien, se equivoca, o sea, y claro, son cosas que pasan, pero dentro de lo posible tratamos de ser consecuentes y hacer lo mejor que podemos como humanos. A veces nos equivocamos, hacemos cosas como que todos no están bien, pero claro, por supuesto. Claro, y es como tú dices, o sea, tenemos la suerte también de que la gente ha cachado el mensaje, ha cogido la onda, entonces, en ese sentido, ¿qué más que representar a la gente con un mensaje real? Exacto. A gente real, o sea, gente del cotidiano, gente que vemos en la calle, historias que todo el mundo las vive, o sea, por igual. Entonces, en esa forma, en ese sentido, sí, la gente ha respondido muy bien a este mensaje. Sí, y nosotros, siendo una banda pequeña, que va para los 13 años, a veces tenemos esos chispazos de alegría extensa, ¿no? Por ejemplo, el otro día iba en el carro y digo, este tipo, ¿cómo se cruza si está en rojo? Y cuando lo regreso a ver, tenía puesto la camiseta de prueba. Claro, sí. ¿Le atropello o le aconsejo? Sí, pues bueno, nosotros, yo digo, vivimos en una sociedad un poco incoherente, no un poco, sino bastante incoherente. La prueba de ello es que a diario nosotros tenemos que convivir con tantas injusticias, con tantos arrebatos de la gente, como por ejemplo el día de ayer, un ejemplo de eso es la muerte de esta señora que le robaron en la Villaflora, de esta pareja. Y yo digo, bueno, qué chévere que ustedes, los artistas, se preocupen de poner ese granito de arena en la sociedad para poder despertar esa conciencia en los seres humanos. Es obligación, pienso yo, desde cualquier campo profesional, el retribuir a la sociedad de cierta forma y buscar un mensaje que pueda identificar y pueda contribuir a que todos seamos mejores. Exacto. Así. O sea, y no es que nos ponemos en la palestra de, somos un ejemplo. No, al contrario. O sea, pero creo que sí se puede ser ejemplo de constancia. O sea, como decía un amigo, burro, burro, pero enérgico, o sea, intenta, no pares de intentar ser mejor, porque algún día se va a lograr hacerlo, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, tengo la dicha de escuchar mucha música por el trabajo y de escuchar muchos buenos letristas que generan contenido increíble, y a veces me da tristeza ver que gente que escribe cosas buenas, no solo letras, sino hace canciones excelentes, no tiene el impacto que debería. Un impacto. Porque, porque se sigue priorizando la música pum, pum, pum, por ejemplo. Yo estoy en un lugar en donde todos mis vecinos, por ejemplo, escuchan punch, punch, punch, punch, pum, toda la noche, todo el día, es algo criminal, ¿me entiendes? O sea, pero en mal plan. Y de repente cuando vienen chicos a grabar y vienen todos vestidos de negro, esos mismos vecinos se asustan al ver al tipo de negro que viene con su imagen de cuero y metal, todo metalero. Ajá. Y yo digo, ¿pero por qué te asustas a ver un tipo de negro? Si el día de ayer escuchabas una canción en donde a tus hijas les decían que eran unas así asado, y donde decían que tus hijos tenían que drogarse para ser buenos tipos y para ser boazos, ¿y eso te parece bien? Por favor. Pero es algo que nunca vamos a descifrar cuál es la solución, nunca va a cambiar. Yo he hablado con personas mucho mayores de mí, gente de muy, muy, muy mayor, y me decían que incluso esto ya pasaba antes, o sea, salsa que ahora nos parece suave, en su momento era algo que no era tan bien visto, o sea, que tenía letras más bien de contenido sexual, y claro, ahora con un poco más de criterio puedes entenderlo. Pero doble sentido, antes, digamos, trataban de disfrazar un poquito sentido de las letras. Claro, ¿no? Porque tampoco es que me estoy yendo en contra del reggaetón, simplemente. A mí no me gusta muchas canciones de glam, porque en el glam también era... O sea, las letras eran un reggaetón escondido, tal cual. O sea, tampoco nos pongamos de que somos rockeros y somos mejores que todos. No. O sea, también hay porno, hay grind, que me gusta. Pero también hay contenido basura, ¿me entiendes? Oye, pero por ejemplo, esto pasa más aquí en Quito, ¿verdad? Aquí, como dice, culturalmente somos un poco más curuchupas. Aquí pasa en Quito que te pueden criticar por todo. Pero, por ejemplo, te vas a Guayaquil, te vas a la costa. No hay problema, o sea, que escuches, no hay problema que hagas. Son menos, son más, digamos, menos de criticar, entonces como que... Lo que pasa es que también yo soy costeño y en la costa la mayoría de las personas son de música tropical, éramos muy pocos rockeros, al menos en el pueblo donde yo vivía. Claro, sí, sí. ¡Saludo a Pasaje de las Nieves! Entonces éramos muy pocos, éramos unos 10, 15, 20 máximo. Entonces nadie podía criticar nada porque los criticados éramos los 10. Ya. O sea, nadie se enfocaba en el contenido, porque el contenido era normal. Y eso es lo que yo veo. Y vuelvo y repito, o sea, no me quiero poner en el plan de Curuchupa tampoco, ¿no? Pero las cosas como son, o sea, yo digo, sí. Llega un punto que incluso el rock creo que también a veces se equivoca, porque somos humanos, tenemos que equivocarnos. Pero más que el género es el contenido de las canciones, o sea... Pienso que el contenido de una canción que no suma a una sociedad no debería ser visto como arte. Pero bueno, hay cosas a las que les puede decir no. Sí, exacto. Hay cosas a las que les puede decir sí. La ventaja es que hoy en día se puede cambiar el canal, se cambia la radio y buscas lo que tú quieres oír. El problema es cuando los vecinos le suben a toda madre y ya no puedes dejar de oír. Y de ley te toca escuchar, quieras o no quieras, pero ahí te toca contestar con la música buena. Y como tú dices, justamente estamos estigmatizados todavía en esta época a la vestimenta, a la manera de pensar, y simplemente nos imaginamos qué es lo que puede ser, nos suponemos, y no nos detenemos un poquito a investigar cómo es esta cultura rock a la que muchos pertenecemos, ¿no es cierto? ¿Qué les parece, chicos? Sí, escuchamos otro de sus temas, de los chicos de Priorato, y esta vez con Set on Fire. de regreso y lo que escuchábamos era Set on Fire de Priorato aquí en Frecuencia Eslabón. Estamos con Caluco y con Omar de Priorato. Chicos, hablemos ahora sí este tema extenso, que veo que es extenso en su press kit, de su material discográfico. Somos una banda que no para de componer. Eso y me río porque hemos grabado 4 discos y como, no sé, unos 5 o 6 demos. Y tenemos, creo que, canciones para hacer unos 10 discos más. O sea, incansables. Incansables. Más que incansables, somos... Yo, por ejemplo, soy muy cabreado ante muchas cosas. Sí. Entonces tengo facilidad para escribir. Es la forma en la que me desahogo. Entonces sigo escribiendo, sigo haciendo canciones... Los muchachos igual siguen haciendo canciones, entonces creo que como banda hay yo avisoro un buen futuro. Creo que tenemos muchas canciones por compartir, por grabar. Uh-huh. Y enfocándonos en lo que ya tenemos hecho, el primer disco, Camino al Priorato, del 2008, ese 2008, 2009 creo que fue, ese fue un disco de puja total. Yo tengo un estudio de grabación que se llama Sonido Externo ahora. Sonido Externo nació por Priorato. O sea, cuando yo tenía Priorato, la necesidad de grabar me hizo aprender este oficio, este arte, que es la grabación. Entonces, a veces muchos me dicen, no, es que tu banda le va bien porque tiene su propio estudio. Y lo que ellos no entienden es que la banda creó el estudio, no fue al revés, no fue que porque tenía un estudio hizo una banda. Entonces, bueno, eso es lo que muchas bandas no pueden decir, ¿no? Que tienen su propio estudio. Sí, pero lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando quise tener el estudio, dejé de salir de mi casa, me dediqué a trabajar, prácticamente no cogía bus de regreso, caminaba, me demoraba 1 hora y media en llegar para ahorrarme los 20 centavos, los 15 centavos que iba pagando, aminoraba los almuerzos, o sea, fue un sacrificio. O sea, no fue que ¡tú! Tengo un estudio de grabación, mi papi me lo compró, ¿no? O sea, fue un trabajo también. Y por eso a veces... Yo escucho a las bandas, ¿no? Algunos, no todos, no generalizo. Dicen, no, es que nos falta apoyo, loco. Dicen, no podemos grabar, ni sé qué. Y los ves todos los fines de semana tomando, por ejemplo. Está bien, quieren tomar, tomen. Pero si tienes dinero para tomar, o sea, luego no te quejes que no tienes dinero para grabar. Entonces luego tienes dinero para irte de farra, tienes para irte a Colombia, a Cancún, a San Andrés. Y luego no te alcanza para grabar. No te quejes, o sea, hay prioridades en la vida. Mi prioridad fue la música, fue lo que yo escogí, fue por donde me dirigí. Y agradezco a la vida que puedo decir que hoy en día yo vivo de la música, vivo haciendo lo que me gusta, vivo del estudio de grabación. Entonces, eso te digo, o sea, a veces también es una cuestión de decisiones, porque no es que yo me puse el estudio y ya vivía del estudio, no, pues claro, yo trabajé contestando el teléfono. Me que le puedo ayudar. Luego trabajé vendiendo una cosa, otra cosa. O sea, fue un proceso que tomó tiempo. Claro, o sea, esto no fue de la noche a la mañana. Pero lo que yo quiero decir con esto, y no es que estoy poniendo en el plan de ejemplo o quejándome, es hay que luchar por lo que la gente quiere, por tus sueños, tal cual. El mío era grabar un disco, tener una banda y a futuro me fui interesando cada vez más por la producción. Entonces dije, yo quiero hacer esto, y me puse a trabajar por esto. Fue un proceso de trabajo, de sacrificio, y ya, o sea, está dando resultados. Entonces, lo que yo quiero decirles es, no dejen de creer, no dejen de trabajar, pero no se vuelvan cómodos, no esperen que las cosas lleguen, salgan a buscarlas, porque no van a llegar. O sea, ese tren del viernes que la gente dice que llega, no, nunca llega, tú tienes que ir a buscarlo. Sí, como tú dices, ese justamente es el verdadero éxito. Alcanzar ese éxito es justamente hacer a diario lo que a uno le gusta, y si con eso puedes ganar y vivir tranquilo, ese es el verdadero éxito. Y yo sí les felicito, chicos, a ustedes, porque me ha encantado hablar con ustedes y saber que comparten esa conciencia, que ponen ese granito de arena con su música para llegar a la gente y despertar esa conciencia que tanto nos hace falta. Claro. Sí, es que también nosotros creo que crecimos en una época dorada del rock de Ecuador también, en donde aprendimos a hacer canciones, a escribir, a componer de muy buenos ejemplos, de muy buenas bandas, que ponte eso, justo conversábamos hace un rato. Somos la generación que está viendo morir a los referentes, y no solo a los internacionales, también a los locales también. Entonces es como que esperamos que alguien tome la posta y que lo haga de la igual manera, o sea, de igual manera o mejor incluso. Pero lamentablemente somos esa generación que está viendo cómo mueren las leyendas, y yo le veo difícil que, al menos internacionalmente, sigan, o sea, vuelvan a nacer otros, no sé, Deep Purple, por ejemplo, otros Black Sabbath. Ahí, y a ratos es como que me intriga saber qué es lo que viene, qué va a pasar. Ajá. Sí, sí, es justamente esa duda que tenemos todos por cómo vamos, ¿no? Por cómo estamos. Pero ya, bueno, nada es cierto. Exacto. Chicos, hablemos específicamente del tema asesino. Entiendo que este tema es un tema súper importante para la banda, porque ha tenido algunas menciones, ha tenido, más bien ustedes explíquenos un poco más de este tema específicamente, asesino. Asesino fue el segundo promocional, entre comillas, del primer disco que hicimos. Ajá. Primero promocionamos uno que se llamaba Guerra Interna, que era sobre la realidad social de los asesinatos, las disputas políticas, todo eso. Y luego empezó, te hablo del 2007, empezaron a nacer todas estas asociaciones que solicitaban derechos para abortos y cosas así. Uh-huh. Y que no se me malinterprete, yo estoy a favor del aborto cuando es casos de una violación. Creo que la persona en cuestión debería elegir si quiere o no tener algo que ella no buscó, ¿me entiendes? Así es. Es un tema muy difícil y muy delicado, por eso quiero tratarlo con pinzas para que no se me vaya a malinterpretar. Uh-huh. Pero, sin embargo, esa canción nace por una charla que tuve con personas que conocí en esos años, y cómo se vanagloriaban de la irresponsabilidad que podían tener gracias a centros, qué sé yo, clandestinos, ajá, en donde, no pasa nada, si sucede esto voy para acá. Es como que, ¿por qué no te compras un preservativo antes? ¿Por qué no te cuidas? O sea, ¿por qué llegar a esa parte más compleja cuando lo puedes frenar de entrada con, no sé, o sea, un preservativo? O sea, es tan sencillo. Con prevención, con educación. Exacto. Entonces, esa canción trataba un poco sobre eso. Entonces, yo intuyo que habían más personas que pensaban como nosotros en ese momento, y la canción empezó a tener un poco de fuerza, se empezó a mover bastante. E hicimos un video, una persona nos conoció, había escuchado la canción y nos propuso hacer un video. Uh-huh. Lo hicimos, y este video ganó una mención en Mis Bandas Nacionales. Recuerdo que tuvimos algunas entrevistas con el señor Pablo Rodríguez, en paz descanse, y bueno, ahí la banda empezó a popularizarse, a conocerse un poco más. Uh-huh. Luego de esto, de haber ganado esta mención, mandamos a MTV a ver qué pasó. O sea, lo publicamos y yo mandé el link ahí por ver qué pasaba, simplemente. Lo mandé por un mensaje de Facebook, y de repente me escribieron que estaban interesados y que necesitaban un número de teléfono. Uh-huh. Entonces nos llamaron y nos pasaron en un programa que se llamaba Máxima Distorsión, era regional en Texas, me parece. Uh-huh. Y bueno, en este programa ganamos una mención como la banda revelación del año, que éramos una banda nueva. Y bueno, estuvimos en circulación con ellos durante un mes. Luego el video también fue para Centroamérica, salió en algunos canales públicos de Centroamérica, Nicaragua, México, España incluso. Uh-huh. Y fue una canción que gustó en su momento, que ahora ya tiene al menos 12 años ese video. Ese video fue en el 2009, 2010, algo así. Ajá. Lo bueno es que sigue generando conciencia, ¿no? Y lo malo es que todavía sigue causando el impacto y que no ha llegado con su mensaje, porque pienso, bueno, y te voy a hablar como mujer, pienso que todavía la sociedad estamos viviendo en una ignorancia, porque sí, dependería de cada mujer tener a su elección, porque es nuestro cuerpo, son nuestras inquietudes, nuestras sensaciones, nuestras emociones, y lógicamente que seríamos nosotras las que deberíamos tomar esa decisión y nadie más. Pero para esto es justamente un tema controversial, porque para esto se debería incrementar una política de educación mucho más profunda, sobre todo empezando desde los niños. Y para esto justamente nos hace mucha falta conciencia. Y sobre todo que el gobierno se preocupe de estos temas que son importantes y empezar a cambiar justamente este sistema con estos temas que son importantes para cambiar el futuro de una sociedad. Pero bueno, ese es un tema de demasiada controversia, pero qué chévere también que ustedes se hayan preocupado por, como digo, poner ese granito de arena y poner en las personas ese tema para dejarles pensando y para sembrar conciencia. ¿Qué les parece, chicos, si escuchamos entonces este tema, Asesino? Ya estamos de regreso y hemos tenido una charla súper interesante con los chicos de Priorato, con Caluco y Omar. Ellos nos estaban comentando un poquito de cómo era su discografía, con todas sus experiencias, todas estas cosas. Chicos, proyectos a futuro. Eventualmente vamos a grabar otro disco, eso es seguro. Durante los últimos meses, año y medio, tal vez, nos hemos mantenido un poco separados, un poco alejados de la parte pública, digamos, como banda. Lanzamos un disco el año pasado, un disco que se llama Humano, que creo que es la culminación a todo lo que hemos hecho durante estos 10 años como banda, pero que enfoca realmente lo que quisimos hacer en ese momento, lo que hemos vivido, y no lo publicitamos tanto. Entonces creo que ahora que las cosas están un poco mejor, que creo que las condiciones sociales se prestan para que la vida se vuelva a reactivar como tal, vamos a empezar a trabajar un poco en lo que es la promoción. Estamos planificando lanzar un no sé si streaming, porque no me gustan esto de los streaming, pero sí una un sesión. Concierto, ajá, una sesión, un ensayo grabado. No sé si bien estoy. Sí. O sea, un ensayo. A Priorato siempre le gustó ensayar con amigos. A Priorato siempre le gustó que toda la gente del barrio vaya al ensayadero y que sea eso, un concierto para amigos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llevar ese concepto a algo un poco más grande. Y eso, vamos a ver si hacemos algún lanzamiento virtual, puede ser, no sé, el cielo del límite, varias cosas. Eso por un lado, y también tenemos proyectos, están próximos ya en meses, en días, a ser ya publicados. Estamos como parte del tributo a la banda Dead. Ah, también, claro, cierto. Estamos como parte del tributo a la banda Dead, una banda ícono a nivel mundial de este género. Entonces, tuvimos oportunidad de contribuir un tema de esta banda al más de estilo Priorato. Entonces, esto posiblemente esté que es para octubre, para mediados de octubre. Sí, octubre. Entonces, muy pendientes con eso. Es un proyecto muy, muy, muy genial y de muy buena talla y producción. Y para nosotros es diferente, porque como banda casi nunca habíamos hecho covers. Entonces, el año pasado hicimos uno en pandemia, que fue el Rock Out de Motorhead. Y ahora vamos con este de Dead. Y es interesante porque es como también... es divertido. Exacto. Es divertido. Es como tocar un poco más con más diversión incluso. Claro. Toqué canciones que cuando eras adolescente quería tocarlas. Te levantaban el ánimo. Claro. Es un sueño cumplido para mí tocar una canción de Dead. Chévere, chicos. Sí. Entonces tenemos Priorato de largo, así que todos nuestros radioescuchas pendientes de los proyectos de Priorato. ¿Qué les parece, chicos? Sí, ya nos acercamos al final, pero antes vamos a escuchar una canción de Priorato. Es Bloodshed Ejecution. Y ya regresamos aquí en Frecuencia de Slobo. estamos de regreso, amigos, con el mensaje final de Caluco y de Omar. Dale, dale, Caluquín. No, yo solo quiero agradecerles por el espacio, por la invitación, por la buena charla, y nada, decirles a todas las personas que están del otro lado es no paren, no dejen de vivir, no posterguen sus vidas, no posterguen sus sueños. Yo hace un respiro tenía 10 años y jugaba en el árbol de la vuelta de mi barrio. Ahora tengo, sí, o sea, fue así como pasó el tiempo. Así es. No se quejen tanto de lo que está pasando, más bien empecemos a buscar soluciones, trabajemos un poco más duro por lo que queremos y sobre todo no dejen de amar y de amarse ustedes. Lo más importante, amen a su familia, amen a sus amigos, a sus hijos. Perdónense. Les hago un abrazo y continúen viviendo, muchachos. Les mando un fuerte abrazo a todos y espero que se encuentren bien. Okay. Creo que no queda más, o sea, las palabras de Caluco lo dicen todo. Tal vez hacerles de acuerdo a la gente, ya es tiempo de rockear, pues ya pasamos dos años encerrados, entonces empecemos a rockear, empecemos a poner música, empecemos a vivir la vida. Uh-huh. Muchas gracias. No, pues chicos, gracias a ustedes por esta entrevista, gracias por compartir sus experiencias, gracias por compartir con nosotros esa ideología que espero que llegue a la gente que nos escucha. Y ya nos queda poquísimo tiempo, solamente para decirles que nos escuchen todos los sábados, 1:00 p.m, en Frecuencia Eslabón. También nos pueden seguir en nuestro Instagram y también nos pueden seguir ahora que ya estamos en el TikTok. Nos despedimos entonces de nuestros amigos, deseándoles muchísimo éxito, un fuerte abrazo para ustedes. Gracias. Éxitos en sus proyectos y también, por favor, salude a los demás chicos integrantes de Priorato. Nos quedamos entonces con la canción Rock Out de Priorato. Nos vemos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Turn your eyes, let it be your best friend. Turn the future and your time to and you and you. Let's stay together, this is your mind. Who are we gonna go? Rock out, rock out, rock out. Let it just appear. Rock out, rock out, rock out. You can get it here. Here it comes, the bass. It's under the guts. Run till you can't sit. Now the kids are spent. Gonna drive you nuts. Power under your head. Turn the people now. Down, and down, and down. We stay together, love is big line. What you gonna do? Rock out, rock out, rock out. Let it just get bare. Rock out, rock out, rock out. And you can get it here. Rock out, rock out. When you come out, be bright and let it burn. Despierta tus emociones con rebeldía, energía y libertad, junto a los protagonistas de nuestra cultura musical. Todos los sábados, 1:00 p.m, a través de Radio Casa de la Cultura. Aquí, en Frecuencia Eslabón.